Cristian Aldirico, ¿qué te dejó este encuentro acá en cancha de atrás? 15 minutos de primer tiempo donde pudimos abrir el marcador, nos habíamos acomodado bien, a partir de eso Atlas fue superior, manejó bien el partido, usó bien las bandas, hasta el final del primer tiempo. El segundo tiempo emparejamos un poquito las cosas, perdimos opciones de ataque para poder contrarrestar la parte ofensiva. Con la expulsión el partido ya fue directamente de Atlas, salvando la situación del palo, después por ahí llegaron por los costados, nos superaron, tiraron centro, pero resolvimos bien, y después casi terminamos quedándonos con todo sin merecer. ¿Se suma un punto importante, te parece? Sí, es el partido pasado. El partido pasado era un partido que tenía que terminar en empate y lo perdimos en la última jugada. Hoy deberíamos haber perdido y nos llevamos el punto, recuperamos el de Luján. A pensar en lo que viene, paraguayo de local la semana próxima. Sí, un contexto totalmente diferente, otra clase de juego, otra clase de partido. Hay que acomodarse a estas circunstancias porque tenemos muchos de estos y así es la categoría. Segundo partido en Cañuelas, ¿cómo viste el equipo, Marco? La verdad, bien. Se hizo un esfuerzo grande. Más allá de que el primer tiempo se nos complicó un poquito, tuvimos en el arranque varias que no la pudimos meter y bueno, después ellos la acomodaron mejor, tuvieron también su chance. Pero nada, es un partido difícil, la cancha no está en el mejor estado y nada, después con el jugador de menos se hizo mucho más costa arriba y nada, creo que sacamos un punto que nos sirve para lo que viene. Marcos, un equipo nuevo, un equipo con muchos chicos, vos junto con Fernández, junto con Ibarra, son de los más experimentados. Sí, nada, como decís, los chicos pues están haciendo su debut. Nada, estamos nosotros para ayudarlos, para darle un poco de lo que vivimos nosotros, para que estén más tranquilos y nada. Y de a poquito conformando el equipo que recién arranca, dando fecha y la meta es mejorar cada partido. Marco, ¿cómo ha sido tu llegada a Cañuelas? Conocías al Dirico de Talleres, ¿no? Por eso llegaste al club. Sí, lo conocí a Cristian de Talleres. Tuvimos un buen pasar juntos. Nada, me llamó, me explicó que le iba a contar conmigo. Y nada, después me llamaron el presidente, me dijo que quería contar conmigo también, nada. Y me dieron la posibilidad de venir acá y nada. Estoy acá para aportar al club lo mejor que tengo. Bueno, aparte de tu experiencia, tantos años en el ascenso, venir a Argentino de Maro, también jugaste en el exterior, tenés una vasta trayectoria. Sí, nada. Como te digo, vengo a aportar al equipo experiencia, tranquilidad a los chicos y nada. Tratar de dar lo mejor dentro de la cancha.